abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó. Y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro. Demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe.